Noticias Agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, sábado 25 de julio de 2020, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Como chanchos, polémica ambientalista por las negociaciones entre Argentina y China por la venta de carne porcina, bajo la premisa no queremos transformarnos en una factoría de cerdos para China ni en una fábrica de nuevas pandemias, investigadores, activistas, ambientalistas y figuras públicas adhirieron a una campaña que busca frenar un potencial acuerdo para que Argentina produzca y exporte al país asiático 9 millones de toneladas de carne porcina. Desde Cancillería, en tanto, resaltaron que no hay acuerdo aún y adelantaron que de concretarse sería con las normas de protección ambiental que rigen en el país. Por otra parte, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, apoya las inversiones chinas en granjas de cerdos. La provincia es la que más maíz produce en la Argentina, con 20 millones de toneladas cosechadas en la reciente campaña, sobre un total nacional que llegó a 50 millones de toneladas. Política fiscal. La AFIP reimpuso valores de referencia para la exportación de leche en polvo con el fin de evitar la subfacturación. A mediados de mayo, mediante la Resolución General 4710, se determinó que la Administración Federal de Ingresos Públicos debería establecer los precios de referencia de exportación de la leche en polvo en resguardo del interés fiscal. La medida se había dejado sin efecto en 2017. Miel, récord de exportaciones de miel en los primeros meses del año. Así lo informó el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, en la reunión que mantuvo esta semana con la mesa apícola de esa provincia. Los apicultores argentinos exportaron en los primeros 5 meses de 2020 un volumen total de 32,7 millones de kilos de miel. En la reunión, el ministro Rodríguez declaró que el sector apícola es de fundamental importancia en el entramado productivo de la provincia, ya que representa el 53% de la producción de miel del país, y durante los primeros 5 meses de 2020 se logró revertir una tendencia de los últimos 5 años, aún en esta situación especial por la pandemia. Quema de pastizales. La provincia de Entre Ríos será querellante en la causa por la quema de pastizales en el delta del Paraná y se complica la situación de los productores. Así lo confirmó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y señaló al sector ganadero como uno de los responsables. El magistrado informó además que hace un mes atrás el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, presentó una denuncia penal para luego constituirse como querellante. Viñedos. Descubren un nuevo virus en el cultivo de la vid en Mendoza. Un grupo de expertos del INTA, integrado por especialistas de la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza, del Instituto de Patología Vegetal y del Instituto de Biotecnología, identificó un virus llamado Grapevine Red Blotch Virus, GRBAV, por sus siglas en inglés, asociado a la mancha roja de la vid. Si bien esta enfermedad fue informada por primera vez en 2008 en plantaciones de California, recién ahora pudimos describir y caracterizar el virus asociado a esta patología en viñedos argentinos. Así lo señaló Sebastián Gómez Talquenca, uno de los investigadores. Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti declaró que el complejo agroalimentario es el motor principal de la economía de Córdoba. Con esta expresión, destacó el rol del sector y habló del papel que jugará para afrontar los tiempos de la pospandemia. Los alimentos serán un elemento clave de demanda para el país, agregó el mandatario. Fue en una reunión virtual con los empresarios que componen el Consejo Agroindustrial Argentino, que recientemente elaboró un documento que busca aumentar la producción del sector agropecuario hacia 2030, apoyado en las exportaciones para generar un ingreso al país cercano a los 100.000 millones de dólares. Reforma. Se creó en la Casa Rosada el llamado Gabinete de Tierras. Se trata de una instancia interministerial desde la que se espera dar forma a una suerte de reforma agraria light que incluiría la posible cesión de tierras fiscales a comunidades de productores organizados con énfasis en la producción agroecológica. La primera instancia de esta política de tierras fue la conformación de un grupo de trabajo que lideró el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y abarca desde los ministerios de Agricultura y el de Desarrollo hasta la ANSES. Sequía. El ingeniero hidráulico Oscar Dolin pronostica desde la provincia de San Juan: este año quedaremos con menos de la mitad de reservas de agua. Los especialistas estiman que este año el río estará en niveles mínimos, por debajo de los 1000 hectómetros cúbicos, dado que empezó a nevar recién en junio, cuando por lo general este fenómeno se suele dar desde fines de marzo. Recién el pasado 2 de junio en San Juan tuvimos la primera nevada del año. Esto es preocupante porque hemos perdido 2 meses y medio de acumulación nívea en nuestras cuencas, señaló el especialista. Aves. Investigadores del CONICET encontraron mayor presencia de aves en plantaciones libres de agroquímicos. En estos ensayos, además, los investigadores definieron que esos pájaros cumplen funciones claves de servicios ecológicos benéficos para el cultivo. La novedad académica fue publicada en el portal de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de La Matanza. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 25 de julio de 2020.